Cambiamos de tercio para escuchar a César Bolaños, músico peruano, pionero de la música electrónica, docente e investigador en el campo de la musicología. Su obra como compositor representa la búsqueda y los cambios estéticos en el lenguaje musical de los años 60 y su manifestación en Sudamérica. Escuchemos a continuación dos cortes de César Bolaños titulados Intensidad y Altura del año 1964 e Interpolaciones del año 1966. Thank you. Thank you. Continuamos con Edgar Valcárcel, pianista y compositor peruano. Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música del Perú. Su lenguaje composicional corresponde a las vanguardias de los años 60. Fue miembro del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte desde su fundación. Escuchemos a continuación dos piezas de su obra, una electrónica llamada Invención, del año 1966, y otra completamente diferente titulada Antimemorias 2, interpretada impecablemente por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Fernando Valcárcel, hijo del autor. Esta obra fue compuesta por Valcárcel en 1980. Thank you. Thank you. Seguimos con el compositor peruano Luis David Aguilar, destacado miembro de la llamada generación de los 70, gran innovador de las técnicas de grabación y uno de los pioneros en el uso de instrumentos nativos en la música experimental en nuestro país. Escuchemos a continuación un extracto de su pieza Venas de la Tierra, del año 1984, con Cali Flores a las zampoñas, tinjas, pitos serranos, chacapas, charango y voz. Armando Becerra a las ocarinas, pututo, pitos serranos y voz. Y David Aguilar al violín, piano preparado y solo de voz. Arturo Ruiz del Pozo fue otro pionero de la música experimental en Perú, compositor, pianista, acordeonista y músico de jazz peruano. Nació en Lima, estudió en el Conservatorio Nacional de Música con Andrés Sass, Lili Rosay, Miguel Donoso y Edgar Valcárcel. Después de lograr el nivel de arreglista, continuó sus estudios musicales en el Royal College of Music de la Universidad de Londres, gracias a una beca ofrecida por el Consejo Británico, donde se especializó en composiciones de música concreta, electrónica y música para cine. En 1978 compuso Composiciones nativas, para instrumentos autóctonos y cinta magnética. Escuchemos a continuación un extracto de este disco. Thank you. Miguel Flores es otro de los principales representantes de la escena de música experimental y de vanguardia en Perú. Flores comenzó a tocar en bandas de rock a mediados de los 60 y más adelante comenzó en proyectos de folk peruano que utilizaba técnicas poco convencionales. Su disco Primitivo es un viaje entre la música moderna y la tradicional, donde se unen la psicodelia, el free jazz, la música electrónica, lo tribal, el folclore y la pura experimentación. Grabado en 1983, Boo Records, el sello de Luis Alvarado, del que luego hablaremos, lo reeditó en 2018 en vinilo. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Thank you. 1999, el sello discográfico italiano Alga Margen publicó un disco llamado Rumori a la Rotonda, que incluía piezas en vivo de John Cage, Juan Hidalgo, Morton Feldman, Leopoldo La Rosa y Walter Marchetti. Se trataba de la grabación entera de un histórico concierto en 1959 realizado en la Rotonda del Pellegrini, en Milán, y que veía por primera vez la luz pública. Sorpresivamente, el nombre del peruano Leopoldo La Rosa se hacía de un humilde espacio como pionero en la vanguardia musical internacional. Hubo que esperar algún tiempo para que algunas copias llegaran a Lima. El propio Leopoldo se enteró de la existencia de dicho álbum por el compositor Alejandro Núñez Ayauca, radicado en Roma, y fue él quien le hizo llegar un disco y lo puso en contacto con Gabriele Bonomo, responsable de la publicación. Escuchemos a continuación un extracto de este álbum, en concreto La Rosa 2 de Leopoldo La Rosa. A continuación vamos a escuchar a Walter Casas, compositor proveniente de Cañete. Estudió educación musical en el Conservatorio Nacional de Música del Perú y composición con Enrique Iturriaga, y también piano. Su estilo es generalmente atonal y aleatorio. Vamos a escuchar a continuación su pieza La creación para piano del año 1971. Thank you. Vamos a cerrar nuestro repaso a algunas personas pioneras de la música experimental y electrónica en Perú con Olga Posio Scott, compositora y teórica musical estadounidense de origen peruano. Figura de la generación de los años 50 y reconocida como una de las compositoras femeninas más importantes del siglo XX. Vamos a escuchar a continuación su tema Three Points of Rilke, del año 1959. Con Posio Scott cerramos nuestra primera parte dedicada a la música experimental realizada por personas peruanas. Aunque la historia de la música de vanguardia peruana de los años 60 aún no ha terminado de ser escrita, es innegable que quien más lejos ha llegado en la reconstrucción de ese apasionante periodo creativo es el poeta, artista sonoro, investigador y curador Luis Alvarado. Durante más de 10 años, Alvarado ha llevado a cabo prácticamente solo un importante trabajo de recuperación, análisis y exhibición de documentos de la época, como partituras, grabaciones, fotos, reseñas, programas de conciertos que dan fe de la vitalidad de una escena musical de la que emergieron importantes compositores peruanos del siglo XX. En el próximo programa hablaremos del sello Boo Records. Como hemos dicho antes, el sello de Luis Alvarado, y pincharemos algunos de nuestros temas favoritos. En las locuciones estuvo Patricia Manosalva, una servidora, y en la edición, control de sonido y selección musical, César Pradíez. Hasta la próxima. keine Geliebte, kein Haus, keine Stelle, auf der ich lebe. Alle Dinge, an die ich mich lebe, werden reich und geben mich aus. Stunde. Oh.